Para vacunarse. Fíjate que ya tengo el círculo hecho con tinta. El círculo hecho. Indeleble, acá ponela. O si no, anda con una camisa con un agujero, no tiene una camisa vieja que tenga el agujero acá, está listo. Bien, vamos a darle los buenos días, la bienvenida al concejal del Frente de Todos, Ariel Rizzo. Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Hola Isabel, buen día para ustedes ahí, Cherro, Guillermo y todas las y los oyentes. Bien. Un gusto grande. Bueno. Muy buen dato el del fin de semana para tapar el limonero. Yo se me estoy cuidando el tema de la helada. ¿En serio? Sí. Che, vos sabés que, por supuesto, me encantan las plantas. Sí. Vos sabés que yo tiré un limonero de 4 estaciones en mi patio. Sí. Ayer estaba hablando con el vecino. No, porque desde frente de mi casa veía cómo caen los limones. Están en racimos. Y yo le decía, lo tengo desde. Cuando lo planté, lo tiré literalmente en el patio y nunca lo tapé en invierno. Pero lo tenés en el lugar. Claramente encontraste el lugar justo. No, y aparte, Puede ser porque movilicé mucho descampado. Claro, claro. Y la planta que tengo no es una planta vieja, no es una planta joven. Entonces, el brote nuevo, la celada fuerte lo marchita, lo deja todo negro. Bueno, claro. El sábado tenemos 2 grados de temperatura mínima y el domingo tenemos 3 grados de mínima. Y las máximas también son muy bajas. La máxima del sábado es de 12 grados y atención, porque la máxima del domingo es de 10 grados solamente. Un fresquete que ni te cuento. Y estamos en invierno, no nos podemos quejar. Tenés razón. Estamos en invierno, no queda otra. Bueno, Ariel, antes de arrancar con las preguntas que tenía ya pensadas, que tiene que ver con el área de transporte, ¿vos estás vacunado? ¿Te toca? No sé. Sí, ¿Vos sos muy joven? Menos de 40 tiene. Me escribí, o sea, yo estoy entre la franja. A mí me gusta decir que estoy en la franja de los 30, pero realmente tengo 39. Estás en la franja de los 30. Aprovecha bien, porque estás ahí. Estoy en los 30. Bien, perfecto. Entonces sos el próximo grupo, digamos. Sí, seguro. El próximo grupo. Bien, muy bien. Muy joven. El concejal Rizzo es muy joven. Bueno, Ariel, contanos un poquito. Vos presentaste 2 proyectos de comunicaciones. ¿Proyectos de comunicación? Sí, Isabel, así es. Bien. Correcto. Que tienen que ver con el transporte. Contanos un poquito qué fue lo que te motivó justamente con este tema. Bien, el primero es algo que vengo haciendo un poquito de fuerza. Con los proyectos de comunicación ya desde el año pasado. Uh-huh. Es el tema de la modificación de la frecuencia, teniendo en cuenta la realidad que tiene Tandil hoy en materia de movimiento, de apertura comercial, laboral, lo que fuere, ¿no? Uh-huh. Digo, Tandil lo está funcionando después del gran parate del año pasado con la cuarentena en un 95-96%, digo, salvo la escuela, que ahora ya comienza con presencialidad el lunes, pero digo, las demás actividades están todas funcionando y el servicio, el transporte público nunca volvió a la regularidad, digamos, no volvió a tener el servicio que tenía normalmente. Claro. Digo, eso lo explico porque generalmente eso lo discutíamos en el Consejo Deliberante, en las comisiones, yo integro la Comisión de Transporte, se puede dar la discusión ahí, pero bueno, luego de la declaración de emergencia sanitaria, la cual nosotros acompañamos también, eso limita la potestad que tenemos del Consejo Deliberante y lo delega al Poder Ejecutivo para que efectivamente en tiempo de pandemia pueda tomar una decisión más rápida, ¿no? Esa fue la idea de la emergencia sanitaria. Bueno, esa decisión la toma el Ejecutivo directamente con la Cámara de Transporte, pero ya estamos llegando casi a un año en el cual el servicio no se recompuso nunca. La frecuencia de él era de cada 10 minutos. Claro, la frecuencia habitual es 10 minutos, digamos, y lo que yo siempre la crítica que hacía era un tema de sentido común, digo, ¿no? Me cuesta mucho cuando hay que opinar sobre los sanitarios, porque siempre creo que sobre los sanitarios tiene que opinar los especialistas, ¿no? En materia sanitaria, digo, en todos los aspectos y para cada una de las actividades siempre creo que es así. La realidad es que yo le pude consultar a fines del año pasado al presidente del Sistema Integrado de Salud qué opinión daban ellos al transporte público, de por qué nunca habían vuelto las frecuencias a la habitual. Ellos me dijeron que jamás fueron consultados. Digo, el presidente claramente es parte del Ejecutivo Municipal, pero concretamente el área, que es el hijo del intendente, que es el que maneja directamente la cuestión de transporte con la Cámara de Transporte, nunca se les consultó, es decir, nunca les consultó al comité de expertos que crearon el año pasado para darle un seguimiento al COVID, a ver qué pensaban ellos del transporte público. Uh-huh. El transporte público es clave en cada uno de los lugares, sobre todo también que tiene ya una población, digo, de arriba de los 150.000 habitantes, estamos hablando de que es una arteria importante para actuar en materia sanitaria. Así que, digo, eso reforzó la idea de lo que, digamos, vos estamos viendo, digo, como vecino esto, se aglomera mucha gente porque pasan cada 20 minutos, media hora, en algunos casos 40 minutos, reclamos, pero concretos, ¿eh? Digamos, sí, sí. Me han mostrado el teléfono, incluso que la Sumo estaba marcando mal, que el colectivo venía por tal lugar y qué sé yo, o no estaba el colectivo, o estaba parado en otro lugar. Claro, usted le debe pasar porque ustedes andan en la calle. Sí, también, en época de pandemia desapareció el GPS de los colectivos. En época de pandemia, vos entrabas y no había colectivos, o estaban parados y vos lo ves, che, pero si vine en la otra cuadra. Sí, fue bastante complicado el tema del GPS. Y bueno, Chiaro, yo me manejo en vehículo hace un tiempo, mi pareja y compañero es docente, anda en colectivo, mi hija también, así que tenemos toda la información también de lo que está pasando, se toma acá en movediza, hay un recorrido largo, es como, digo, efectivamente estaba pasando eso, digo, con el tema de la frecuencia de la gente. Pero aparte se aglomeraba, digo, en las paradas, porque el que sale de laburar, digo, o tiene que llegar a algún lugar, no se quiere perder la subida, la pasada de ese colectivo, porque es mucho el tiempo que tiene que esperar, además de la baja temperatura, digo, tiene que esperar mucho y ya se le hace tarde para el que tiene que ingresar a un lugar, y el que se quiere llegar a su casa, porque estamos hablando que ya es temperatura bajo cero en algún horario. Entonces, digo, ¿cuál es la idea de no generar más frecuencia habitualmente? ¿Para qué? Para evitar ese conglomerado afuera y adentro del colectivo, porque también me han mandado fotos de que no se están cumpliendo las medidas de las 10 personas paradas, sino que muchos colectivos van más excedido ese número, y que también, digo, no hay que caer, porque si no decimos, bueno, el chofer que tiene... Está bien, el chofer uno lo puede decir, digo, del hecho del control, pónganse el barbijo también. Ahora, es muy difícil, digo... También si hay un adulto mayor, si hay alguien embarazado, si hay alguien con algún bebé, no dejarlo subir, digo, más que nada teniendo en cuenta que estamos en invierno, ¿entendés? No dejarlo subir. Entonces, digo, es una decisión muy muy compleja, muy tensionante, digo, darle esa responsabilidad al chofer cuando la solución tiene que estar en el otro lado. Eso por un tema de frecuencia que fue el que... Ariel, desde el punto de vista sanitario no hay una respuesta, entonces, sobre este planteo del por qué, digamos, no se reduce la frecuencia en los colectivos en Tandil. Ahora, me voy a otro lado, digo, si no hay una respuesta desde el punto de vista sanitario, seguramente la razón es económica. Bueno, Guillermo, tocaste un punto, yo no sé si mi posición para no acompañar el último aumento fue esa. Digo, siempre tratamos de estudiar, ¿no? Ha pasado, nos hemos pasado, digo, desde que estoy en la Comisión de Transporte, siempre estudio la cuestión de costo y demás. No es que acompañamos porque acompañamos o nos negamos el voto porque es políticamente incorrecto ir con un aumento, ¿no? He podido entrar en la discusión y poder bajar, por supuesto, siempre me pongo en la defensa del modelo y que es una economía, y en la realidad no es demagogia, lo he hecho en la Comisión, ustedes saben que estoy siempre presente en las comisiones, en las discusiones, además, ¿qué es lo que debo hacer? Digo, no es nada, pero es lo que debemos hacer los concejales. Pero, digo, siempre me he planteado ese lugar desde la defensa del Madrid, siempre teniendo en cuenta que hay un servicio con el cual se debe sostener. Ahora, con el paso de, en el último año, los subsidios, tanto provincial como nación, están llegando, se actualizaron, están llegando con normalidad. Desde que corrigieron el año pasado, ¿se acuerdan? Me habían hecho ustedes también alguna consulta con el tema de los pagos y demás, que era por una falta en la presentación de papeles, sí, digamos, un error entre la Cámara de Transporte y el Ejecutivo. Los subsidios siguieron llegando, se actualizaron. Ahora, el servicio, como bien decimos, Guillermo, es deficitario, digamos. Bajamos el servicio, le cobramos más y nunca más se lo recompusimos al pasajero y a la pasajera, porque es muy preocupante, digo. Entonces la decisión claramente sí fue económica, la de dar un aumento del boleto, porque me ahorro pasada, me ahorro combustible, me ahorro gasto de neumático. Exacto, uno entiende que está eso. Ahora, si pasás tres veces menos de lo que tenés que pasar, claramente hay un ahorro en materia económica, en perjuicio de las y los pasajeros. Y nosotros tenemos por velar para defender el interés de los pasajeros. Si vos tenés que pasar cada 10 minutos y pasás cada 20, reducís la mitad. Sí, claro. Sí, en algún momento, ten en cuenta que en gran parte cada media hora se pasó también, Guillermo. Bueno, claro. Por eso digo, sin hacer demagogia, lo hablé con el concejal del oficialismo, nosotros tenemos que tener claro cuál es la defensa que queremos que hacer. sin demagogia, hay un servicio que se tiene que mantener, hay una empresa, hay trabajadores que son los choferes. Ahora bien, parémonos donde nos tenemos que parar, porque esa es la realidad de lo que está pasando, ¿no? Y claro, bueno, y el tema del pedido de comunicación es eso. Bueno, se delegó la potestad al Ejecutivo y hoy lo tenemos que pedir de esta manera porque es la única herramienta que tenemos. Claro. Todavía no ha llegado el decreto nuevo por parte del municipio que tiene que ver con el transporte, porque el lunes, bueno, empieza la presencialidad en fase 3. Uno cree que se van a modificar, van a estar pasando cada 12 minutos, al menos después de las 7 de la mañana, ¿no? Pero todavía no han sido noticiados. ¿Tenés idea, Ariel? ¿Se habló de eso? Porque, bueno, en fase 3 teníamos un horario distinto con relación a la presencialidad. Bueno, y ahora todavía no han informado nada. ¿Ustedes en la comisión han charlado también ese tema? El expediente, el proyecto que presentamos ya tomó estado el mismo miércoles. Bien. Porque ahora toman estado, los asuntos toman estado el mismo día que se presentan desde el Consejo Liberante por la misma emergencia sanitaria. Claro. Tenemos el lunes hay comisión, ya lo puedo hablar con la presidenta, que se va a elevar enseguida ese pedido para darle más velocidad de acción, digo, al proyecto, al menos que llegue y que el Ejecutivo está al tanto, que ya está al tanto, por supuesto, de manera informal del pedido concreto. Sí, además de reforzar, digo, lo que se ha hecho con los horarios de escuela que pasaba en la fase 3 anterior, digo, de la presencialidad de la escuela y darle el servicio, mejorar el servicio en esas franjas, hay que darle continuidad todo el día. Hay gente que no labura con los horarios solamente de la escuela y sale a las 2:30 a la 1. Las actividades, digo, para una empleada doméstica sigue siendo la misma, digo, no se modificó en nada. Mucha gente tiene que seguir yendo a laburar el sábado. Los menos, sí, es verdad que van el domingo, pero siguen yendo a trabajar el domingo, sí, sí. Personal de salud. Claro. Y hoy digamos que el feriado, además, no pasan los colectivos. Claro, sí. No hay una posibilidad de darle un servicio para que vayan y vengan del laburo. Estoy hablando del trabajo, porque para el asalariado hoy tenemos un promedio en Tandil de 35.000 pesos. En Tandil y a nivel nacional, me debo decir, que el promedio, digo, la base salarial está en ese número. Y cuando a veces discutimos, no, porque se ha dado esa discusión del oficialismo, que no, pero mirá, Ariel, son, no sé, 600 pesos más en el medio. Hay que cuidar el bolsillo, es mucho para la gente que gana en esos valores, y en el cual está la mayoría de las veces ese sueldo ya está gastado antes de empezar el mes. Que sabemos la situación que estamos, digo, sí. Digo, responsabilidad para todos. Sí, digo, esos sabemos 600 de dónde venimos, pesos, la situación, claro, que veníamos, pero bueno, no me quiero playar en eso, pero digo, está claro cuál es la posición que tenemos que tomar nosotros, digo, en materia de transporte público, ¿no? Ariel, hace un par de semanas, por boletín oficial de provincia, se dio a conocer que hay un plazo de un año para que los colectivos tengan cámaras de seguridad. ¿Has leído, han estudiado algo? Sí, va dentro de... creo que estamos hablando de lo mismo, Chierro, va dentro del mismo programa de bien, la SUBE, bien, que se están incorporando a nivel nacional. Ah. Lo de la SUBE, recuerden que ha hecho una presentación para que se adhiriera, hicimos unas reuniones con los concejales oficialistas para dar paso a eso. Bueno, realmente lo tomaron, me lo confirmaron, digamos, dieron las señales de que empezaban y efectivamente empezaron a hacer el trámite para tener la SUBE en Tandil. Digo, eso es importante. Lleva un tiempo administrativo porque, hay que incorporar la maquinaria, hay que hacer todo un arreglo en lo que es convenios, los convenios que tienen Tandil ya existentes y preexistentes al momento de firmar con los convenios que tiene la SUBE a nivel nacional. Entonces se tiene que hacer todo un acuerdo que es administrativo y también otro técnico que va con la parte de automotor, el parque automotor, que ahí ya entra la CNRT de Nación, digo, a ver qué tipo de vehículo tenés, en qué condiciones están, cómo se incorporarían las máquinas es muy similar al sistema Sumo, digo, pero es otro tipo de máquina, claro, igual que se incorpora. Eso lleva un tiempo que esperemos que ya para comienzo del año que viene podamos contar con el sistema SUBE. Uh-huh. Es una buena noticia. Ariel, te saco un poquito del tema del transporte, pero vamos a otro tema en el que vos has trabajado y estás trabajando y mucho, y es en la comisión de producción, lo que es la confección de la nueva ordenanza para la aplicación de fitosanitarios. Yo veo aquí en la orden del día de ayer del Consejo Deliberante que solicita tener acceso al borrador del proyecto de ordenanza sobre agroquímicos Bufanti Miguel. ¿De qué se trata eso? ¿Es un particular que quiere tener acceso al borrador de lo que va a ser la ordenanza? Sí, Isabel, Ya te contesto el tema de la presentación de ese documento. Te cierro lo de transporte para irme del tema, porque presenté también proyectos sí, de comunicación. Sí, tenés razón, sí, para los que se van a vacunar. Para dar exactamente, para dar una exención, porque hemos tenido, pedidos sobre de los centros vacunatorios y también de vecinos y de vecinos, que a algunos se les está complicando el tema de la movilidad. No tienen movilidad propia, no tienen un amigo, un familiar que los pueda llevar a los centros de vacunación, les llega el turno y esperan y no van. Y después del centro de vacunación lo llaman a ver qué está pasando, por qué no se dan la vacuna, y no es porque no querían o por miedo, que a veces pasa también, sino porque no tienen movilidad, por ejemplo. Yo pongo el caso, porque no, me va a pasar con vecina acá, que tengo que venir de Movediza hasta Villaguirre. Claro, hasta atravesarse toda la ciudad. En la barrial, claro, estamos hablando, son casi 6 kilómetros. Sí, entonces, el pedido de comunicación es eso, de poder darle, en los casos que son, ya digo, son los menos, es minoritario el universo de vecinos y vecinos que no se pueden movilizar, pero darle por lo menos un paliativo como para decir, bueno, que no sea un motivo para que no se vacunen y que puedan subirse al colectivo con la constancia del turno de vacunación y de vuelta, y se pueden ir, puedan acercarse a los centros de vacunación sin gasto, por lo menos. Perfecto. Es el pedido también de que sea un boleto con gratuidad en este sentido. Bien. Esos son los dos pedidos de comunicación. Bien. Y ahora sí te contesto, Isabel, el tema del gran trabajo que venimos haciendo con el tema de la regulación de agroquímicos en Tandil. Sí, digamos, yo en marzo, creo que ya lo había hablado con vos, Isabel, febrero, sí, presenté un borrador, digamos, como exacto, después de todo este año y medio de estudios, escuchando los distintos sectores, digamos, muchas reuniones, más de 30 reuniones que hemos tenido y las seguimos teniendo, traté de armar un borrador y darle y encaminar, digamos, todos esos datos, empezar a darle un cierto formato, entre claro, comillas, ¿no?, de proyecto. Un borrador. Sí, el borrador, digo, es un material que trabajo yo, que lo puedo poner en mi cuadernito de anotar mis cosas, y esto es lo mismo. Fue un borrador, no fue oficializado, yo no le di asunto a eso porque fue un borrador. Y solamente lo pasé al oficialismo, digamos, se lo pasé a la concejala María de Condino, porque puedo hacer una edición de trabajarlo ese borrador, le pareció muy bueno cómo había quedado. Ahora eso se fue modificando constantemente, la verdad, sí. Incorporando cosas, todas cosas positivas, eso quiero decir, no es que tuvimos una discusión sobre cómo, no, la verdad que fue todo, lo que se fue incorporando fue todo, es todo superador, ni hablar, que es mucho más superador a la actual ordenanza que está vigente. Uh-huh. Eso por un lado. La respuesta, digamos, del pedido, claramente es un pedido erróneo. Sí, el vecino lo hemos recibido, integra a uno de los grupos ambientalistas, lo hemos recibido en muchas ocasiones, tanto como representante de ese grupo, en forma individual, lo he recibido en mi oficina, ya lo hemos escuchado, incluso hemos tomado también cuestiones de los pedidos que vienen haciendo los grupos ambientalistas, eso está claro. Lo que sí es erróneo, digamos, o tal vez han hecho una mala lectura de lo que es la información pública, porque eso es un documento informal que manejo yo, digamos, claro. Ya, exactamente, digamos, es un material que trabajo yo, lo paso con mi compañero, lo comparto con las personas. El hecho de que sea concejal no quiere decir que tenga que abrir mi vida, ¿no? De cada idea o cada idea política que voy teniendo en la semana. Eso es un error de interpretación que se le quiso dar hay una ordenanza, digamos, que permite eso, el acceso a la información pública. Eso no fue público, no es un proyecto oficialmente presentado como cualquier otro, por eso digo, no tiene un curso, digo, como para darle un curso más allá de eso. Lo que sí te digo, que los hemos escuchado, vos sabés muy bien, a cada uno de los sectores, y que siempre estamos de puerta abierta para seguir incorporando ideas, porque todavía está en proceso de elaboración. Creo que ya estamos llegando a la finalización, porque vamos con un acuerdo bastante amplio, pero bueno, todavía lo seguimos trabajando. Ariel, ¿vos crees que este año vamos a poder tener esa nueva ordenanza de aplicación de agroquímicos? Creo que sí, Isabel. Bien. Creo que sí, realmente creo que este año vamos a terminar con un proyecto de ordenanza que, ya te digo, va a ser muy superador a lo que hay. Bien. No vamos a quedar igual ni vamos a dar un paso para atrás. Bien. Va a ser superador. Más que teniendo en cuenta que este año es elecciones, y sería un error no terminar de hacer el proyecto teniendo en cuenta que viene concejales nuevos, que puede volver todo a foja cero, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Y además esto no hay una mirada tampoco electiva, digo, en el hecho de, no, por las campañas, por lo Es un tema muy complejo, se viene trabajando, fíjate que estamos hablando casi un año y medio, vamos sí. a ir casi para 2 años de estudio constante, y esto pasa, digo, la cuestión electoral. Hay una problemática al cual hay que dar una solución. Uh-huh. De todos los sectores la problemática, porque no es solamente de los grupos ambientalistas o de la sociedad en sí que está buscando que una demanda en materia de medio ambiente. De los propios productores que hacen las cosas bien también están pidiendo otro grado de control, digo, uh-huh. en la producción, porque entienden que hay pares que no hacen las cosas bien, uh-huh. digo, y creo que, bueno, eso es todo muy, es integral, estamos trabajando, digo, en línea con la provincia de Buenos Aires, muchos programas. Provincia de Buenos Aires el último año y medio ha dado un avance muy importante, que, digo, la verdad, un tema muy complejo, cuando se juntaron de Provincia de Buenos Aires en marzo del 2020, antes de que comenzara de que tuviéramos ya fuerte la pandemia en nuestro país, armar comisiones con los diferentes sectores. Lo mismo que estábamos haciendo nosotros en el Consejo Deliberante se hacía desde el Ministerio de Asuntos Agrarios en la Provincia de Buenos Aires. Crear una comisión, ¿qué pensamos sí, sí. nosotros? Incluso siendo de nuestro partido, ¿no? Sí. Usted me dirá lo mismo, se armó una comisión para hablar sobre el tema de agroquímico, listo. Esto viene para largo, años y años, porque estamos hablando de la provincia de Buenos Aires con la complejidad que eso requiere, ¿no? Sin embargo, en diciembre del año pasado, 2020, ya se elaboró un documento. Sí, ya hubo un informe, es verdad. Un documento científico, sí. digo, con datos científicos y actualizado, además, de 2018, 2019, para, digo, hablar de con qué tipo de aplicación se tiene que dar, qué pasa con los suelos. Bueno, está buenísimo, digo. Eso Bien. Es técnico. Uh-huh. Eso se elaboró porque eso es una herramienta que nosotros nos sirve para incorporarla a la ordenanza. Además de eso, el tema de las buenas prácticas agropecuarias, bueno, ¿cuál es el beneficio para que el productor le interese, digo? Esto de incentivar a que el productor agropecuario adhiera a las buenas prácticas. Bueno, va a haber también grandes beneficios impositivos. Ajá. Ah, mira. En lo que son los inmuebles, digo, muy importante, digo. Uh-huh. Digo, es una gran zanahoria y creo que por ahí viene también la cuestión, como digo, de pensar. A ver, de cómo vamos cambiando, cómo vamos mirando a otro tipo de producción. Bueno, creo que ese es un buen camino para hacerlo. A ver, hay el programa que ya está vigente, el programa de buenas prácticas de agropecuaria. Sí. El productor que adhiera va a tener 4 niveles, digamos, perdón, 3, 25%, 50%, 75% y el 100%. 4 niveles son, ¿está bien? Uh-huh. 4 niveles. Dependiendo de cómo adhieran, van a entrar en cada uno de esos niveles. ¿Quién va a controlar a ver de qué forma adhirieron y si lo están haciendo bien? Ya están preparando ya hace 4 meses un grupo de más de 100 agentes para toda la provincia de Buenos Aires, que van a salir a controlar a cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires cómo están cumpliendo con las buenas prácticas agropecuarias. Y a medida que vean el rendimiento, ahí le van a poner esos puntajes que le van a permitir hacerle una exención de esto que le decía, del 25, del 50, del 75, sí. o a los que cumplan con todo el programa, un 100% de deducción en los impuestos inmobiliarios. Uh-huh. Bien, Ariel, la última de mi parte. Hoy llega en un rato el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. ¿Tienen pactado ustedes, los concejales, algún encuentro con él? Y lo tenemos que saludar, por lo menos al gobernador. Sí, sí seguramente ahí antes de las 10 vamos a tener una charla, un encuentro con todo el bloque. Viene a presentar, bueno, lo que ya sabemos, digo, el plan de desarrollo rural, el cual está metiendo mucha impronta ahí con las cuestiones agrarias. Trae alrededor de 170 millones de pesos, 2 móviles también para la patrulla rural, bueno, un impulso ahí, por eso lo hace en la escuela. La granja. Uh-huh. Sí, vamos a estar recibiendo al gobernador. Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto. Gracias a usted y a disposición, como siempre. Abrazo grande. Muchas gracias. Lo escuchábamos al concejal del Frente de Todos, Ariel Rizzo.